Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacio para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La Cruz Roja ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Reina Maraz Bajarano fue detenida hace 4 años. Van a hacer la revisión de la condena que ella injustamente le dieron en noviembre del 2014. Estamos pidiendo la libertad de nuestra compañera Reina Maraz. Ella es quechua parlante. Primero pi y mana carga chui, mana parla y atragan y chinoca. Y chay castellano que hay para... A principio no tenía ningún intérprete. Y por eso no podía hablar, no podía decir lo que yo tenía que decir. En este momento puedo tener un intérprete y además hay muchos otros que también hablan como yo. Bueno, seguimos aquí en Sobre la Hora. Un poco nos sacó de foco lo que fue el día de ayer, que fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el enterarnos esta mañana a la noticia sobre la muerte de Fidel, que justamente queríamos también conversar mucho aquí en el programa sobre eso. Para meternos ahora sí en este tema, hemos conversado en algunas oportunidades aquí en el programa acerca del caso de Reina Maraz, esta joven de origen boliviano que recibió una condena a prisión perpetua por el ser acusada de asesinar a su marido. Reina además tiene una historia muy dramática, digo, las condiciones de detención, lo que ella sufrió, pero para saber un poco más sobre el proceso que se está dando en este momento y sobre qué es lo que había ocurrido con Reina, estamos ahora en comunicación telefónica con Eugenia Lara, que justamente vamos a poder con ella acceder un poco más de información para ordenar, para rearmar un poco el rompecabezas de la vida de Reina Maraz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Eugenia. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, contanos un poco a nosotros y a la audiencia, fundamentalmente, cómo es la situación, cómo es que Reina llega a tener que estar padeciendo un arresto domiciliario por estar condenada a cadena perpetua. Bueno, antes que nada quería como dar un marco de cómo nosotras como organización nos enteramos del caso de Reina, ¿te parece? Dale, dale. Bueno, nosotras somos de la Asamblea de Mujeres de la FOB, Federación de Organizaciones de Base, que es un movimiento social autónomo, y somos parte de la campaña contra las violencias hacia las mujeres, que es un entramado de más de 30 organizaciones del campo popular que trabajamos el tema de género hace mucho tiempo. Uh-huh. Nuestras organizaciones, la composición de nuestros movimientos está en estos últimos años con un porcentaje altísimo, casi del 100% de mujeres migrantes de Paraguay, de Perú, de Bolivia. Eso es lo que genera en nosotras que cuando nos enteramos del caso de Reina, aproximadamente en el 2014, enseguida sea para nuestras asambleas un caso y una situación más de lucha en nuestros movimientos. La situación de Reina, así para hacer un panorama rápido, es la de una mujer migrante, pobre, quechua parlante, que llega a Argentina, como muchas de nuestras compañeras. Quechua parlante, porque nosotros estamos, pero digo, cuando hablamos de quechua parlante, que lo decimos como con tanta naturalidad, estamos hablando de una mujer que llega a la Argentina, que no habla otro idioma que no sea el idioma quechua y que no entiende otro idioma que no sea ese. Digo, porque inclusive para no naturalizar algo que hemos naturalizado, pero para poner también para poder darnos cuenta del nivel de dificultad que tiene la comunicación y su vida cotidiana, ¿no? Exactamente, sí. Ser quechua parlante, muchas de nuestras compañeras lo son, en distintos procesos han aprendido a hablar el castellano, pero en el caso de Reina esto no había sucedido. Uh-huh. Ella llegó a la Argentina hablando solamente quechua, y las personas que la rodeaban, que eran varones, uh-huh, eran las únicas personas que hablaban el castellano y el quechua. Uh-huh. Por lo cual, su modo de comunicación era a través de quienes la rodeaban, que era su marido, Limber, y en todo caso, la familia de Linda. Bueno, como te decía, la situación de Reina, que viene de un pueblo, de un ailu, es decir, de una población muy al interior de Bolivia. El pueblo es una localidad rural que se llama Vichuca, perteneciente a Sucre. Llega acá, es decir, que ella tiene una primera un primer cambio grande, que es de su pueblo natal a lo que es la ciudad de Sucre, y después otro desarraigo, que es de esa ciudad a la Argentina, ¿no? Bueno, tenía dos hijos, estaba casada con Limber, venía de vivir muchas situaciones de violencia, y llega acá amenazada por su esposo Limber, de que si no venía le iba a quitar a sus hijos. Todas estas cosas son muy habituales en las migraciones de mujeres, ¿no?, de Bolivia. Bueno, cuando llega a la Argentina, ya venía de varias situaciones, como te relataba, de violencias que nosotras como campaña las habíamos numerado, es decir, tenía una violencia, la primera violencia que vivió fue la violencia intrafamiliar, la violencia física y psicológica por su marido, que la obligó a venir. Después una violencia sexual, porque cuando se instalaron en un horno de ladrillos en la zona de Quilmes, Limber tenía el hábito de salir de juerga y de pasar varios días sin regresar a su casa. Sí. Como contraía muchas deudas, por eso el cuerpo de Reina fue moneda de cambio y de pago de las deudas que tenía con la persona, el paisano amigo de él, que era el que les daba hospedaje, que es Tito Vilca, el otro implicado, digamos, el otro, la otra persona detenida cuando muere Limber. En una de estas salidas, Limber no regresa. Reina hace un peregrinaje importante por hospitales, por comisarías, para buscarlo, acompañada de su suegro, porque convengamos que era una mujer que no hablaba el castellano. Es su suegro el que hace la denuncia en la comisaría. A los pocos días llega la policía a la casa de Reina. Ella relata esto de una manera muy cotidiana, dice que estaba haciendo comida, estaba haciendo unos fideitos, cuando llega unas gentes vestidas como muy formalmente, es decir, pensemos que ella venía de un pueblo en donde la formalidad de la policía vestida de policía no existe, y le dicen quién es Reina Maraz, ella reconoce su nombre, se acerca y la policía comienza a hablarle en castellano y ella asiente con la cabeza en un gesto que es muy típico de comenzar una conversación, y lo que le decían era que la responsabilizaban a ella de la muerte de su marido. Ella nunca entendió de qué se trataba esto, la habían detenido. Claro, y así permaneció hasta que llega una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria, que encuentra esta situación y que encuentra además que ella desconocía los motivos por los cuales estaba siendo acusada y estaba detenida. Totalmente, sí, exactamente. Y ahora la situación en la que se está es que, bueno, que luego de que fuese condenada a cadena perpetua y que esté viviendo un arresto domiciliario, esta semana pudo, en realidad justamente ella declara también con un intérprete, y se pretende a partir de esta semana que se revierta esta condena que ella tiene, ¿verdad? Exactamente. Cuando la condena, un tribunal integrado por tres mujeres, el TOC 1 de Quilmes, a cadena perpetua, en un fallo que para nosotras es un fallo racista, patriarcal, prejuicioso, se hace una apelación a la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, y que es donde está ahora. Y como vos decías, el pasado 22 tuvo una audiencia con los jueces, algo que se había pedido desde la Comisión por la Memoria, y que Reina quería que sucediera. Ella ya tiene una... el abogado defensor de casación se expidió pidiendo la absolución o, en el peor de los casos, la quita de agravantes para que le quede una condena de 8 años. El martes el fiscal entendió que había habido violencia de género, lo cual no es menor. Uh-huh. pero el fiscal pidió la quita de agravantes y que le quedara la condena de 8 años, y ahora estamos esperando la resolución de los jueces. Para nosotras, como organizaciones feministas y populares, no es lo mismo que la absuelvan a que le den, a que la le morigeren la pena como, o claro, coautora. Claro. Pero bueno, entendemos que la justicia tiene también sus compromisos con ellas mismas, ¿no? Uh-huh, así es. ¿Qué tal? Manuel Rodríguez te saluda. Me quedaba con esto de que la condena fue hecha por un tribunal compuesto por 3 mujeres, ¿no? Exactamente. Que uno, a ver, no por eso uno podría pensar que tendrían que fallar de otra manera, pero ¿qué es lo que te parece que prima en la justicia? Y doy el caso esto con la cuestión de que justamente sean mujeres. El sentido patriarcal de... el que hasta las mujeres se terminan muchas veces haciendo cargo, o la cuestión racista de, por ser, hablando en el lenguaje que por ahí hasta deben hablar entre ellos, India, ¿te parece que se da esta condena tan grave? Sí, evidentemente la justicia o por es ambas. Una institución que funciona perfectamente dentro de los códigos del patriarcado, ¿no? Uh-huh. Y resaltamos nosotros esto de que sean mujeres porque sabemos que no todas las mujeres estamos concientizadas de lo que es la lucha por nuestros derechos, y que las instituciones sostienen fuertemente una mirada condenatoria, una mirada que refuerza todas las violencias del sistema patriarcal, ¿no? Uh-huh. Entonces, que las doctoras Silvia Echemendi, Marcela Vicio y Florencia Gutiérrez la hayan condenado, nos duele, pero no nos sorprende. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es ahora? ¿Cuándo se definiría la justicia que hacer? ¿Vuelve a declarar, Reina? Digamos, ¿cómo es el momento judicial en el que quedó luego de la declaración del día martes? Bueno, ahora estamos esperando que lo más rápidamente posible el Tribunal de Casación, es decir, los jueces, se expidan. Uh-huh. Dijeron que antes de fin de año iban a tener la sentencia y esa es nuestra expectativa. Perfecto. Si la absuelven o si le quitan los agravantes, con lo cual, por los años que lleva ya encarcelada, le quedarían solo dos años con libertad condicional. Perfecto. Bueno, Eugenia, te agradecemos esta comunicación y seguiremos atentos a lo que ocurra con Reina. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Era Eugenia Lara, de la campaña contra las violencias. Eugenia Maraz, cuando la detuvieron tenía 22 años, ahora tiene 28 años. Estamos hablando de una nena que estuvo detenida en una de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, abandonada ahí a su suerte sin siquiera saber por qué, hasta que no llega una inspección de la Comisión Provincial por la Memoria, que son inspecciones que se hacen, que este año hubo un logro en el marco en el que además iban a poder entrar a realizar estas inspecciones, ¿se acuerdan? Pudiendo sacar fotos, uh-huh, pudiendo filmar estas inspecciones, que era algo que fue algo novedoso, que la justicia finalmente permita que esto ocurra. En una de estas inspecciones se encuentran con Reina, no sabía ni siquiera de qué estaba siendo acusada. Estaba ahí detenida, abandonada en una cárcel de la provincia de Buenos Aires. Esta semana volvió a declarar. Tiene un intérprete como un derecho que goza cualquier persona que está siendo acusada de algún delito, como en el caso de ella. Bueno, desde las organizaciones que acompañan el reclamo de justicia, se es muy claro respecto a que la condena que Reina recibe es por ser inmigrante, por ser pobre, por ser mujer y por ser joven. Bueno, aquí conversábamos con Eugenia un poco más entonces sobre este caso. Thank you.